había necesidad de estar ahora con tarifazos, con inflación y con viejos salarios, digamos. Y usted lo ve en la contradicción porque empiezan a acelerar hasta el llamado al Consejo del Empleo, el salario mínimo vital y móvil, que es en julio, lo están adelantando para la segunda quincena de mayo, con lo cual el gobierno mismo está reconociendo. Es más, la escena el otro día del presidente de la Nación con los empresarios, pidiéndole que sostengan el empleo, a mí me hizo recordar a un viejo dirigente radical, la actitud del presidente, que decía, ¿se acuerda aquel viejo radical Juan Carlos Pugliese, que fue ministro de Alfonsín, que decía, le hablé con el corazón a los empresarios y me respondieron con el bolsillo? Con lo cual, digo, hasta esa actitud del presidente de la Nación, nosotros la observamos con esa preocupación. Digamos, la concentración económica y la cartelización hoy día empresaria es extraordinaria, es brutal, con la cual esos sectores, es muy difícil desde la perspectiva que le habló el presidente, porque en realidad, usted lo sabe, que el 80% de la mano de obra la generan las pymes, y hoy son las más afectadas, igual que los trabajadores.